Buen día, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Hola, buen día. Jorge, mi nombre. Bueno, ¿tenés un negocio de...? O sea, ¿es un taller? Tengo un taller de electricidad, es que es acá Fabricio Electrocar, acá en la calle Avellaneda. Al 3849. Bueno, que es casi al inicio de esta obra que se está haciendo. Sí. ¿Cómo te está afectando a vos esta obra? Lo jode en el sentido de la pasada, ¿viste? De la clientela. Trabajamos más con la clientela que con lo que pasa, ¿viste? Ajá. Que eso es lo que está, lo está salvando, pero sí, lo afecta. Y bueno, ¿qué pensás vos que cuánto va a tardar? ¿Te han dicho? Mira, hablando con la gente, lo han dicho que un año y medio, 2 años más o menos. Pero es para largo esto, me parece. Claro, ¿y vos que laburás con auto? Sí, los perjudica, sí, a todos. ¿Vos que laburás con auto? Sí, sí. Está, lo complica. ¿Y desde la municipalidad no te han dicho que a lo mejor alguna condonación de algún impuesto? No. ¿De la oficina de comercio no se ha acercado nadie? Nadie. Mira que nosotros estamos en cripto, todo bien. Ajá. Nadie. ¿Vos laburás solo acá? No, tengo 2 compañeros más. Ajá. ¿Son 3 personas? Somos 3. ¿3 familias? Somos 3. 3 familias. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que salir adelante, ¿qué va a ser? Ajá. Bueno, ahí está. No sé si hay algo que se me escape, que vos quieras contar. No, sería lindo que hicieran una pasadita, ¿viste? Para que pase la gente, un quilombo. Una pasada para... Hay muchos negocios acá alrededor, viste, que también nos complican a ellos. Claro, dependen de los autos, pues. Y sí, así que bueno, ¿qué va a ser? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Dale, gracias a vos.